Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Omar Vizquel, beisbolista caraqueño, 11 veces ganador del Guante de Oro, un día dijo: la familia es lo más importante en la vida, porque ella es la que te da fuerzas para seguir adelante y ser exitoso. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.